Semana 14 de la temporada 2015 de la NFL. Soy Joaquín, bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3. Y como siempre vamos a estar platicando de los partidos de esta jornada 14 y considerando que prácticamente todas las ligas de fantasy fútbol tienen su semana de playoffs, su primera semana de playoffs este fin de semana, entonces vamos a tratar de ser un poquito más enfáticos en el tema de fantasy, pero también les proporcionaré mis comentarios respecto al outlook de cada partido y lo que yo opino en términos de apuestas para aquellos que les guste poner un poquito más de sabor a la jornada de NFL de cada semana. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el primer juego de hoy, de esta jornada 14. Es los Minnesota Vikings visitan a los potentes Arizona Cardinals, y la verdad de las cosas es que creo que es momento de descartar completamente el juego aéreo de los Vikings. Prácticamente es inexistente. Teddy Bridgewater no es una opción. Nadie se le ocurra jugarlo en fantasy esta semana, menos en este partido contra esta defensiva. En general, Bridgewater creo que es un buen quarterback, tiene buenos fundamentos, pero como menciono semana a semana, es bastante limitado. Y la verdad es que fue unas semanas de destello que tuvimos como jugadores como Stephon Diggs, y por ahí Kyle Rudolph ha hecho jugadas. En los fantasy playoffs no hay que arriesgarse, y la verdad es que hay que jugar talento sobre cualquier otra consideración, y Teddy Bridgewater todavía no es suficientemente bueno para considerarlo. Y la verdad es que, como ya comenté, el ataque aéreo de los Vikings está completamente desarticulado y no funciona. La ofensiva se llama Adrian Peterson, y Adrian Peterson será quien cargue a los Vikings a donde sea que tengan que llegar, ya sea pasado a los playoffs o no pasado a los playoffs. Y desafortunadamente, jugando en Arizona contra los Cardinals de Bruce Arians y de Carson Palmer, están completamente overmatch, y yo creo que este partido pudiera ser una paliza. Simplemente no veo cómo los Vikings puedan generar suficiente ofensiva para mantener el paso con lo que sí pueden hacer los Cardinals. Espero que Adrian Peterson tenga muchísimos acarreos, por lo cual el fantasy fútbol, pues inícienlo. Es uno de los mejores running backs de la liga y va a ser el centro de la ofensiva. Pero considerando cómo lo contuvieron los Seahawks la semana pasada, y considerando que la defensiva de Cardinals también es buena, pues también tengan un poquito de expectativas moderadas. Creo que Adrian Peterson es un jugador que nunca vas a sentar, nunca vas a poner en la banca, pero yo no espero que él solito pueda mantener a los Vikings competitivos en un partido en el que creo que los Cardinals van a arrasar. La verdad es que del lado de los Cardinals, para aquellos que tengan jugadores de Cardinals de la ofensiva en este partido, pues yo los iniciaría prácticamente a todos, ¿no? Obviamente Carson Palmer me encanta en esta situación. Sus opciones de receptores, todos son una buena alternativa, en particular Larry Fitzgerald, que en una liga PPR al menos va a dar muchísimos puntos por recepciones. Y pese a que Brown y Floyd intercalan un poquito sus performances, la verdad es que ambos son una buena apuesta. Y sin duda alguna inician a David Johnson. Ya vimos la semana pasada que es un running back sumamente versátil y en todos los sentidos un upgrade sobre Chris Johnson, ¿no? Entonces, David Johnson, diferente a lo que comenté de Adrian Peterson, sí creo que David Johnson es un jugador que puede hacer su diferencia en fantasy fútbol esta semana. Entonces, inícielo con mucha confianza, pese a que se juegue en semana corta y pese a que la defensiva de Vikings pues tiende a ser decente. Como ya comenté, espero una paliza de los Cardinals. No veo cómo los Vikings puedan mantener el paso. El partido está proyectado a 46 puntos de over-under. Me gusta el over. Creo que los Cardinals van a voltear el marcador y la poquito que falte para cubrir los puntos sí los pueden aportar los Vikings. Y los Cardinals están cediendo 10.5, 10, donde lo busquen. Se me hace un poquito agresivo. Yo en general nunca doy puntos arriba de 7 u 8. En este caso creo que es una buena apuesta arriesgarse con el over y con los Cardinals cubriendo el spread, simplemente porque espero que hagan que los Vikings se atraganten mucho con ellos. El siguiente partido nos muestra a los Seattle Seahawks visitando los desahuciados Baltimore Ravens. Ya no hay mucho que hablar de los Ravens, la verdad están completamente perdidos y ahora tienen a la máquina de intercepciones Matt Schaub como quarterback. Estos Ravens, ya se acabó el año para ellos, se acabó desde hace mucho tiempo, y ahora jugando contra un equipo que pudiera ser el mejor del NFC East de hace dos semanas para acá, pues no tienen absolutamente nada que hacer, ¿no? De antemano les digo que en fantasy fútbol, pese a que Buck Allen de Ravens dio un buen partido, piensen lo que hizo la defensiva de Seahawks, Adrian Peterson, y contesten ustedes la pregunta: ¿Buck Allen puede hacerle más daño a los Seahawks de lo que hizo Adrian Peterson? Entonces, yo sé que algunos pudieran estar persiguiendo puntos de la semana pasada, pero no hay un solo Raven que valga la pena iniciar en este partido y ni siquiera Justin Tucker, el pateador, que es uno de los mejores pateadores para fantasy, Aléjense completamente de todos los Ravens. Seahawks va a aplastar, va a dominar. Y no me sorprendería que dejaran a los Ravens en ceros, ¿no? En virtud de ello, la defensiva de Seahawks es una excelente opción para Fantasy Football y para Daily Fantasy Football. Quien lo tenga en Daily, quien lo tenga en su Season Long Link, pues ya está cuajado con una super defensiva. Y para Daily Fantasy, pues los Seahawks son excelentes, ¿no? Y obviamente, adelante con Russell Wilson y con Thomas Rawls. La verdad es que Russell Wilson ha sido de los mejores quarterbacks de las últimas 3 semanas, está poniendo números fenomenales, y aunque es un poquito difícil predecir qué receptor de Seattle pudiera tener los touchdowns, creo que Thomas Rawls y Russell Wilson son jugadas seguras esta semana que los pudieran hacer avanzar en la siguiente ronda de los playoffs, ¿no? El pick en automático se va a los Seahawks, simplemente Ravens no tiene nada que hacer aquí, y el partido, vamos a checar la línea, no tiene línea todavía, no la puedo consultar, pero pues de antemano les digo, creo que Seahawks pudiera cubrir hasta 10 puntos de visitante en este caso, ¿no? Echen un ojo cuando publiquen la línea cómo va a estar. El siguiente juego, los Falcons, que siguen decepcionando, que ya están completamente desfondados y que vienen en franca picada libre, visitan a los invictas Panteras de Carolina. Panteras que semana a semana siguen encontrando formas de cómo ganar, pese a que la defensiva fue sorprendentemente floja la semana pasada, jugando en el domo contra los Saints. Finalmente Cam Newton, que sigue fortaleciendo su candidatura para ser el MVP, dio un excelente partido, se echó al equipo en la espalda y lograron generar suficiente ofensiva para venir de atrás y vencer a los Saints y conservar lo invicto, ¿no? Y la verdad es que considerando cómo está jugando Matt Ryan y todas las deficiencias que se ven en la ofensiva de Falcons, creo que no hay forma que Falcons vaya a Carolina y le quite lo invicto a Panteras. Del lado del fantasy fútbol de los Falcons, pues la verdad es que obviamente pues Julio Jones hay que iniciarlo apostando por talento, pero pues es mucho esperar que Josh Norman va a tener algo que decir en la defensa a Jones, entonces expectativas moderadas. No creo que esta sea una semana en la que Julio Jones vaya a tener 180 yardas y 2 touchdowns, creo que va a tener un performance sólido, pero no espectacular, no que haga la diferencia en su partido de playoffs de fantasy. Yo a Matt Ryan ya no lo iniciaría. La verdad es que lo he visto en repeticiones de los partidos, lo he estudiado en detalle en Game Pass, y para mí está jugando una de sus peores temporadas que ha jugado en su carrera. Siempre ha sido un quarterback muy estable y muy sólido, no espectacular en mi opinión, pero sólido y estable sí. Esta temporada no es ni espectacular, ni es sólido, ni es estable, y está cometiendo errores que yo se los esperaría a un novato, ¿no? Con Devonta Freeman, pues en una liga PPR, él sigue capturando mucha recepción, entonces adelante, pero contra Carolina, yo creo que las Panthers, considerando las vulnerabilidades que mostraron en defensiva la semana pasada, creo que el coach Riviera los va a tener a pilas, y creo que este es un partido que Carolina gana, y yo moderaría mis expectativas con todos mis skill position players de Falcons para Fantasy Playoffs. Del lado de los Panthers, pues adelante con Cam Newton, Greg Olsen, Jonathan Stewart, obviamente. Ojo ahí con Ted Ginn Jr., pudiera ser una buena opción de capturar un touchdown largo, pero también saben que tiene manos de piedra y a veces se le caen muchos. Y pues David Funches sigue siendo un jugador un tanto situacional dentro de esta ofensiva, pero para aquellos que estén un poquito desesperados y necesitan ayuda, pudieran considerarlo como un flex y como una buena apuesta para un touchdown, ¿no? Creo que el partido como tal lo van a ganar Panthers, se van a 13-0 en la temporada. El partido está en 46. Se me hace justamente donde debe de estar. Yo no consideraría el over-under, pero Carolina está cediendo 7, 7.5, y sí me gustan. Creo que considerando cómo están jugando contra en un rival divisional y considerando las deficiencias de Falcons, creo que Carolina sí es capaz de ganar y de cubrir los puntos. El siguiente partido nos lleva a Chicago, donde los Bears, que decepcionaron muchísimo la semana pasada perdiendo contra unos mediocres 49ers, ahora reciben unos Redskins que decepcionaron todavía más, pudiendo haber asegurado la NFC East, o prácticamente asegurando la NFC East el lunes pasado contra Dallas. Encontraron la forma de perder, y como siempre, recordamos que conforme el tamaño de la muestra se hace más grande, quedamos expuestos a la realidad de que Kirk Cousins simple y sencillamente no es un buen quarterback. Kirk Cousins, su fuerte ha sido jugar bien en casa, entonces este partido es muy poco favorable jugando de visitante contra unos Bears que tienen que ganar prácticamente después del huevo que pusieron la semana pasada. En virtud de eso, el único Redskin que yo consideraría en fantasy football sería DeSean Jackson. ¿Por qué? Porque su estilo de jugar en realidad solo necesitas que haga una jugada en todo el partido, y las posibilidades de que la haga son muchas, ¿no? Deshaun Jackson es un jugador que siempre, desde que estaba en Filadelfia, le quita la tapa a las defensivas, corre rutas profundas, es muy rápido, deja atrás cualquier marca, y en cualquier momento Cousins lo puede encontrar con un bombazo. Entonces, cuando tú inicias a Deshaun Jackson, estás buscando esa jugada que por sí sola te va a dar 10, 13 fantasy points. Entonces, adelante con Deshaun Jackson y párenle de contar. El backfield de los Redskins es una constante adivinanza y nunca sabemos quién va a tener los acarreos. Mejor los fantasy playoffs, aléjense de Matt Jones, de Alfred Morris, no hay nada aquí. Del lado de los Bears, pues yo creo que los Bears no están técnicamente muertos, pero se complicaron el panorama de los playoffs mucho la semana pasada perdiendo. Creo que están en una situación en la que tienen que ganar sus siguientes 4 partidos si pretenden siquiera estar en la conversación. Y creo que en virtud de eso, jugando contra un rival débil del NFC East, creo que los Bears rebotan y sacan la victoria. Creo que es un buen partido para en fantasy football para Jay Cutler, Matt Forte. Zach Miller se vuelve una interesante opción como ala cerrada, considerando que Martellus Bennett ya no va a jugar el resto de la temporada. Y ojo con el novato Jeremy Langford, ¿no? Creo que el partido pasado, aunque Langford tuvo acarreos, creo que quedó más que claro que esta es la ofensiva de Matt Forte, y considerando las necesidades de los Bears de ganar, creo que se van a centralizar un poquito más en Matt Forte y van a desfasar un poquito a Jeremy Langford, pero Jeremy Langford, por proyectado volumen y por su capacidad de capitalizar en ese volumen, creo que sigue siendo una opción interesante como flex, pero nada más. Y obviamente Alshon Jeffery adelante, es un excelente receptor en un partido en el que ninguna secundaria es particularmente buena. Creo que Jeffery pudiera dar un partido monstruoso y la victoria sin duda se va para los Chicago Bears, que están cediendo 3.5, los tomo, creo que los Bears van a ganar y van a ganar por más que eso. El partido está en 43.5, me gusta el over porque ninguna defensiva es particularmente buena, sí veo cada equipo haciendo lo necesario para cubrir este total de puntos en esta victoria de los Bears. El siguiente duelo pudiera ser el duelo de la semana, un partido divisional que nos muestra a los Steelers visitando a los Bengals. Este es un partido muy interesante porque en fantasy football es el partido que prospecta para hacer un atasque de puntos, ¿no? Entonces todos los skill position players automáticamente están en consideración. Pese a que el partido pasado entre estos dos equipos también se proyectaba para hacer de muchos puntos, y en ese sentido decepcionó un poco, hay que considerar que fue el partido, si no mal recuerdo, en el que Le'Veon Bell se lesionó, y fue el partido en el que Big Ben venía regresando de lesión, y Big Ben regresando de lesión nunca ha jugado bien, y posiblemente se estaba sacudiendo un poquito el rust. Pero en este partido donde las defensivas son decentes, pero no excepcionales, creo que la forma de ganar es abultándose el marcador mutuamente, y creo que este partido pudiera ser un shootout, pues que hay que capitalizar en fantasy fútbol, ¿no? Automáticamente, yo vengo comentando varias semanas que la ofensiva de Steelers me parece ser de las mejores de la liga, si no es que la mejor de la liga, y Big Ben está jugando, en mi opinión, con el mejor quarterback de la NFL en estos momentos, y con las armas que tiene, pues Big Ben es un quarterback automático para fantasy fútbol, y sus armas, Antonio Brown, Martellus Bryant, inclusive Marcus Wheaton, valen la pena. Yo creo que este es un partido de puntos, y no tengas skill position players, hay que iniciarlos. Adelante con D'Angelo Williams también. Del lado de los Bengals, pues históricamente AJ Green tiende a jugarle muy bien a los Steelers, y la secundaria de Steelers es posiblemente la de vulnerabilidad más grande de este equipo. Entonces automáticamente quien tenga AJ Green adelante y sin reservas. También AJ Green es una excelente jugada para Daily Fantasy Football. Lo que sí no me gusta es Jeremy Hill. Si creo que el partido puede ser un shootout y que va a dar muchos pases, el running back de Bengals que más adecua a este estilo de juego es Giovanni Bernard. Entonces, quien tenga Jeremy Hill en su fantasy team y esté en playoffs, busquen alternativas. Yo iniciaría Jeremy Hill solamente falta de opciones y muy a fuerzas, porque no espero mucho de él en este partido y sí espero mucho de Giovanni Bernard. El pick como tal se lo voy a dar a los Steelers. Creo que necesitan la victoria. Creo que es un equipo que no tiene garantizado el pase a los playoffs, pero si se logran colar, va a ser un equipo que nadie va a querer enfrentarlo simplemente por el poderío ofensivo que tienen. Creo que sabiendo que están necesitados, creo que van a Cincinnati y le arrancan una victoria en un partido cerrado a unos Bengals que pues, son un equipo muy sólido, que ya prácticamente amarró el pase a los playoffs, ya prácticamente tiene amarrada la división, y que posiblemente al no tener tanta urgencia no van a jugar al nivel que necesitan jugar los Steelers, ¿no? Sin embargo, como ya comenté, partido muy cerrado y de muchos puntos. El over-under para este juego está en, vamos a checarlo, ¿dónde está? Está en -3 para Cincinnati. Si yo creo que Pittsburgh va a ganar, pues lo tomo con más 3 para amortiguar un poquito mi apuesta. El partido está en 50 puntos, que se me hace justamente donde debe de estar, pero si tuviera que apostar me iría por el over. Entonces yo diría el over y Steelers más 3. Obviamente Andy Dalton, AJ Green, Tyler Eifert, Marvin Jones como un flex, todos son buenos flex para fantasy fútbol. Giovanni Bernard, con el que tengo preocupación, es con Jeremy Hill. El siguiente juego, los 49ers visitan a los Browns. Estos 49ers son un equipo que no necesariamente se desfondó cuando tuvieron a Blaine Gabbert como quarterback, después de mandar a Colin Kaepernick a Injured Reserve. Pero la verdad es que estos 49ers no tienen nada que hacer, ¿no? Lo cual pues los pone contra un rival, los Browns, que tampoco ya tienen mucho que hacer esta temporada y que siguen sin poder decidirse quién va a ser su quarterback. La verdad es que la forma en que Mike Pettin ha manejado la situación con los Browns a mí no me parece adecuada. Ha estado entre un quarterback y el otro, y la verdad es que ahora regresa a Manziel después de haber jugado con Austin Davis. Y bueno, independientemente de qué vaya a suceder, este partido la verdad es muy poco atractivo porque en realidad no hay stakes en este juego. En fantasy fútbol hay un poquito más de interés por Sean Drone, el running back de los 49ers. Al menos va a tener volumen, y en ligas PPR ha dado al menos 11 puntos cada semana que ha iniciado, ¿no? Entonces, si yo estuviera en una liga PPR en playoffs de fantasy, pues yo iniciaría a Sean Drone con mucha confianza en una liga que no de puntos por recepción. Pues posiblemente me preguntaría si realmente quiero que Sean Drone, un jugador que ha jugado en 6 equipos en 5 años, sea mi running back en los playoffs de fantasy. Todo se va a reducir si tienen alternativas o no, pero en una liga PPR yo creo que es una buena opción. Y del lado de los Browns, pues, se me olvidó mencionar, a mí me gusta un poquito Anquan Boldin. Creo que esta defensiva de Browns es una porquería, y creo que Anquan Boldin como un receptor 2, como un receptor 3, pudiera ser una buena alternativa para iniciarlo. Del lado de los Browns, pues, la verdad es que parecen, por última semana, estar un poquito más comprometidos con usar a Isaiah Crowell. Y la verdad es que Crowell es una opción un poquito interesante, porque pues no es como si los 49ers fueran una defensiva muy fuerte cuando juegan de visitantes. Ya ha sido la paradoja con los 49ers toda la temporada. La defensiva juega muy bien de local, pero muy mal de visitante. En este caso van de visitantes, lo cual pudiera ser a Isaiah Crowell una jugada medio arriesgada, pero con un piso relativamente seguro para fantasy fútbol. El pick como tal, pues la verdad, se lo voy a dar a los Browns solo porque juegan de locales. No me gusta nada en particular este partido. Supongo que Johnny Manziel es un jugador un tanto dinámico y creo que puede hacer un par de jugadas, pero si gana San Francisco no me sorprendería lo más mínimo. Por lo tanto, es un partido que yo recomiendo que se alejen en términos de apuestas. Tiene un over-under bajo, tiene 41 puntos. Supongo que cuando juegan equipos malos, generalmente la tendencia es que se vaya al over, pero no me convence. Y los Browns están cediendo menos 2 puntos. La localía generalmente son 3. Eso quiere decir que inclusive los Browns convienen. Entonces, con una manita de puerco, posiblemente apostaría a los Browns cediendo los 2 puntos en un partido que, si pueden, evítenlo en todos los sentidos, tanto fantasy fútbol como de apuestas. Victoria para los Browns. El siguiente juego, también divisional, nos lleva a Jacksonville, donde los Jaguars van a recibir a los Colts de Matt Hasselbeck. Y pues triste lo que pasó con los Colts la semana pasada, ¿no? Matt Hasselbeck lo había estado haciendo bien, jugó bien, pero le tocó ir a Heinz Field para jugar contra los Steelers. Y finalmente se notó que Matt Hasselbeck nos recordó que tiene 40 y tantos años, o 40 años, y que en general a estas alturas del partido es un quarterback inteligente, pero que ya no tiene los atributos físicos para competir significativamente en la NFL, ¿no? La ofensiva de Steelers simplemente hizo lo que quiso con los Colts y terminó siendo una tremenda paliza. El partido está un poco difícil de leer. Yo creo que la ofensiva de Jacksonville es potente. Creo que Blake Bortles ha sido un excelente quarterback en fantasy football, y con armas como Allen Hurns, Allen Robinson y Julius Thomas, pues ha hecho puntos, pero también ha sido un poquito up and down. La realidad de las cosas es que Bortles está teniendo armas, está evolucionando esta ofensiva, pero es un poquito difícil leer cuál pudiera ser la tendencia en este partido. Entonces yo voy a ir con el equipo local, le voy a dar el pick a los Jaguars. Creo que pese a que Vontae Davis pudiera limitar un poquito a Allen Robinson, creo que toda la temporada Allen Robinson ha demostrado que es uno de los mejores receptores de la liga, y Blake Bortles jugando en casa no va a tener miedo de lanzarle el balón, aún teniendo la marca de uno de los mejores corners de la NFL, ¿no? Entonces, y aparte el regreso del de Allen Hurns también sube un poquito el valor de Blake Bortles y de Julius Thomas, porque quiere decir que la marca no va a estar focalizada en un jugador en particular. Entonces creo que para Fantasy Football, Bortles es una buena opción, Allen Robinson es una buena opción, Allen Hurts y Julius Thomas son opciones buenas con expectativas moderadas. Creo que los Jaguars encuentran la forma de ganar este partido y mantenerse relativamente en la conversación dentro de la AFC South, pero sí creo que vayan a matar un poco y no creo por un motivo que va a ser una paliza. Del lado de los Colts en Fantasy, híjole, supongo que solamente T.Y. Hilton, y considerando que son los playoffs, yo no me arriesgaría con Moncrief, no me arriesgaría con Frank Gore, que pues la semana pasada tuvo un touchdown. La verdad es que en playoffs, y considerando lo errático que ha sido Gore toda esta campaña, si tengo opciones no lo voy a iniciar. Yo creo que ganan los Jaguars. Y del lado de Colts, pues totalmente consideraría a T.Y. Hilton como una opción relativamente viable en Fantasy Football, y ni siquiera me convence, ¿no? El partido es un pick'em, no tiene línea, entonces pues money line directo con los Jaguars, que deberían de ganar este partido. Los Chargers, los desfondados Chargers, visitan Arrowhead para enfrentarse a sus rivales divisionales, los Kansas City Chiefs, con una de las mejores defensivas de la liga, y un equipo que está en franca posicionamiento para ir a los playoffs, un equipo que está enrachado y que siguen ganando, y que no deben tener problemas de vencer a San Diego. La verdad es que San Diego ya no tiene absolutamente nada que ofrecer. En automático les digo que, considerando que son fantasy playoffs, no jueguen a ningún Charger, absolutamente a ninguno, y sí, eso incluye a Antonio Gates. La verdad es que yo no confío en Philip Rivers. La última vez que estos equipos jugaron, creo que San Diego nada más pudo hacer 3 puntos. Y la verdad es que la defensiva de Chiefs ha jugado excelente las últimas semanas, y jugando en casa no es una unidad con la que yo quisiera tener algo que ver, ¿no? La verdad es que ni Melvin Gordon, Danny Woodhead, ningún Charger vale la pena considerar en esta situación, ni siquiera Philip Rivers. Entonces creo que este es un partido que Chiefs debe de ganar, y debe de ganar tranquilos y convincente. No simplemente Chargers ya no tiene ningún argumento esta campaña, y los Chiefs no van a perder el paso en esta situación. Del lado de los Chiefs, pues hay que considerar a Jeremy McClellan, contra Travis Kelce. Alex Smith es una buena opción, inclusive para aquellos que estén streameando corebacks. Y la verdad es que de los dos corredores, pues ya quedó claro que Spencer Ware y Chuck Hendrick de West van a compartir los acarreos. Una situación parecida a la que tenemos en Denver con Hillman y Anderson. Y la verdad, es un poquito difícil escoger uno para Fantasy. Si yo tuviera que elegir uno, me quedaría con Ware, porque parece ser que es el que va a tener los acarreos en zona roja. Pero eso no es más que una adivinanza, ¿no? Pero en general creo que la defensiva de Chiefs pudiera ser de las mejores opciones para Fantasy Football. Creo que no deben de tener problemas para acabar con los Chargers. Entonces, aléjense de los Chargers, consideren a los skill position players de Chiefs con expectativas tanto moderadas, porque tampoco son la ofensiva más explosiva, y la defensiva de Chiefs me fascina, ¿no? El partido está para 45 puntos, me gusta el under, no creo que San Diego pueda generar suficiente ofensiva, y no creo que los Chiefs vayan a necesitar generar mucha ofensiva para acabar con los Chargers. Este es un partido que yo veo terminando en el orden de 21-7, 21-3, algo por el estilo. Entonces me gusta el under de 45, los Chiefs están cediendo 10 puntos, se me hace mucho, no lo consideraría, pero tampoco consideraría a San Diego con más 10, entonces mi única apuesta aquí sería el under de 45 puntos en este partido, y ya comenté de Fantasy Football, lo que debe ser una victoria relativamente tranquila para los Chiefs. Siguiente partido, los Tennessee Titans visitan a los Jets, unos Jets que la semana pasada lograron venir de atrás para ganarle a los Giants en el duelo por Nueva York, y creo que la verdad es que, pese a que los Titans han jugado bien, y pese a que dieron un partido interesante contra los Jaguars la semana pasada, creo que este es un partido que me gusta bastante para la ofensiva de los Jets. Creo que la defensiva de Tennessee sabe hacer una cosa bien, que es llegarle al quarterback, pero yo creo que este es un partido que se antoja ideal para Chris Ivory. Creo que es un partido en el cual, para mitigar un poquito el pass rush de los Titans, creo que Fitzpatrick se puede recargar en darle muchos balones a Chris Ivory por el centro o en jugadas de draw, y creo que Chris Ivory es una jugada muy interesante en Fantasy Football esta semana, y quien lo tenga no debería dudar en iniciarlo. La semana pasada hubo tendencias a ver a Belial Powell jugar en el juego de pase y en bubble screens, pero eso era más situacional al rival, y no creo que se vayan a repetir la fórmula contra los Titans. Obviamente, quien haya estado usando a Brandon Marshall y a Eric Decker, inclusive a Ryan Fitzpatrick en Fantasy Football, esta es una semana en la cual hay que, pues, seguir con ellos. Son excelentes opciones. Fitzpatrick nunca ha abandonado, ni siquiera en partidos buenos o partidos malos, ha abandonado de buscar a sus mejores receptores, y ambos han sido sumamente productivos en Fantasy. Entonces, adelante con Marshall, adelante con Decker, y me encanta Chris Ivory como una jugada que pudiera ser explosiva esta semana en Fantasy Football. El mismo Fitzpatrick sigue siendo un buen streamer. Creo que jugando en casa y con la motivación adicional de cómo vinieron de atrás para vencer a Gigantes, Creo que los Jets no deben de tener problemas en ganarle a los Titans. Creo que el partido va a ser cerrado, porque estos Titans como que son competitivos al menos, ¿no? Y Marcus Mariota, ya vimos la semana pasada que es un playmaker, inclusive capaz de extender jugadas con sus piernas y de obtener resultados. La línea está en 43 puntos, me gusta el over, creo que nos vamos arriba de 43 puntos. Lo que no me gusta es Jets cediendo 7.5, se me hace muy agresivo considerando que los Titans tienen playmakers, entonces no lo consideraría. En fantasy fútbol del lado de los Titans, pues Marcus Mariota es una buena opción, y quien tenga Delanie Walker como tight end, pues lo debe seguir usando porque es uno de los tight ends más productivos semana a semana, y creo que los Jets han tenido un poquito de vulnerabilidades contra la cerrada esta campaña, ¿no? Entonces, adelante con Delanie Walker, Marcus Mariota. Lo que no me gusta son los corredores, yo no me arriesgaría con Antonio Andrews contra la defensiva de los Jets, pero pues Marcus Mariota sí pudiera ser una buena jugada por virtud de lo que puede hacer con su brazo y lo que puede hacer con sus piernas. Victoria para los Jets. El siguiente partido nos lleva a Filadelfia, que reciben a los Buffalo Bills, y Filadelfia la verdad dieron la sorpresa la semana pasada. No era un equipo que yo mismo en el podcast ya había comentado como que se veían completamente acabados, y la verdad es que pues dieron la sorpresa en la semana ganando en Foxborough, pero mucho tiene que ver que los Patriotas perdieron ese partido prácticamente en equipos especiales, ¿no? La ofensiva de Filadelfia no hizo nada espectacular, pero hicieron cosas como un regreso de patada, lograron bloquear una patada, tuvieron un pick six a la defensiva, las Águilas. Entonces no es como si la ofensiva de Sam Bradford haya explotado, y la verdad es que tampoco creo que explote esta semana en contra de la defensiva de los Bills de Buffalo, ¿no? En general yo creo que la derrota de Patriots en manos de los Eagles, o la victoria de Eagles si lo quieren ver así, fue más situacional que un mérito de Filadelfia como tal, y yo sigo sin creer que estas Águilas estén en un buen momento, y considerando que los Bills, por ayudar a LeSean McCoy a hacer un statement, creo que van a Filadelfia y dan un partidazo y vencen a domicilio a estas Águilas que, pese a su victoria la semana pasada, no asustan a nadie. Creo que por el tema de LeSean McCoy jugando contra sus ex-employers, LeSean McCoy es un excelente jugador en fantasy fútbol, quien lo tenga debería estar esperando un partido monstruoso para él. Creo que Rex Ryan lo va a ayudar a hacer un statement. Hay que recordar que LeSean McCoy llegó a Filadelfia a cambio de Kiko Alonso, que no ha funcionado exactamente en Filadelfia. Entonces creo que es un revenge game para LeSean McCoy y creo que lo va a explotar. Sammy Watkins ha estado jugando excelente, y la verdad, considerando el uso que le ha estado dando Tyrod Taylor dentro de la ofensiva y considerando los números que ha puesto Watkins, no hay ninguna manera de sentarlo esta semana en fantasy fútbol. Al contrario, yo lo jugaría y lo consideraría uno de los wide receivers con más upside para esta semana, ¿no? Entonces, en fantasy fútbol del lado de los Bills, me encanta Tyrod Taylor, me encanta Sammy Watkins, me encanta LeSean McCoy y nada más. Del lado de Filadelfia, yo sigo lo que comenté la semana pasada. Yo ya no iniciaría a ningún Philadelphia Eagle la semana pasada en fantasy fútbol, y la verdad es que pese a la victoria en Foxborough, fuera de un touchdown ahí medio fortuito que tuvo Jordan Matthews, yo no creo que en los fantasy playoffs quieras arriesgarte con Jordan Matthews. No creo que valga la pena arriesgarse con DeMarco Murray, que ahora ya está manifestando inconformidades con el rol que tiene dentro del equipo. Y en general yo evitaría a todos los Eagles en fantasy fútbol. Yo creo que los Bills viajan a ganar. Espero un partido monstruoso de Watkins y de LeSean McCoy. El partido está en 47 puntos, se me hace muy alto. Yo creo que en este caso es el under, y los Bills están cediendo 1.5, es decir que Filadelfia es underdog en su casa. Sin embargo, no le tengo miedo a 1.5, si creo que los Bills van a ganar, no tendré ningún problema en ceder el 1.5 en lo que creo que vaya a ser una victoria para la escuadra de Rex Ryan. El siguiente juego, los Detroit Lions visitan a los San Luis Rams. Y pues la verdad, yo no soy un owner de Todd Gurley en fantasy fútbol, no lo tengo en ninguno de mis equipos, y me da gusto, no quisiera llegar a los playoffs y tener que decidir si jugar a Gurley o no. La situación de la verdad de las cosas es que la ofensiva de Rams está completamente podrida, y como vengo diciendo hace unas semanas y lo repito ahorita, la única manera en que yo veo que Todd Gurley vaya a tener un touchdown es si rompe un acarreo largo, ¿no? En una corrida en la que busquen ganar 3 yardas, 4 yardas, 10 yardas, que quite un par de tacleos y que se la lleve 60, 70 yardas, o un poquito menos, 40, 50 yardas, ¿no? No creo que los Rams vayan a llegar a zona roja. Case Keenum o Nick Foles, quien sea que vaya a iniciar, son una porquería de quarterbacks ambos. No creo que ninguno sea una alternativa. en Fantasy Football, y por lo cual creo que la ofensiva de Rams va a estar completamente estacionada, lo cual va a limitar muchísimo el valor de Gurley. Creo que lo que yo he estado comentando en los podcasts, los partidos tales me han dado la razón. La verdad es que la semana pasada que tuvo Gurley 9 acarreos. Sin embargo, en Fantasy Football y más en los playoffs es muy difícil sentar talento. Y si Todd Gurley es un talento excepcional, es claramente uno de los running backs mejores del NFL y fácilmente va a ser un top 5 pick en los fantasy drafts el año que entra. Pero simplemente con esta situación de quarterbacks, yo creo que es una jugada muy muy arriesgada, y la verdad, qué bueno que no estoy en el predicamento de tener que iniciarlo. Para aquellos que sí lo tengan, mi consejo es busquen sus opciones y contéstense la pregunta: ¿creen que Gurley puede hacer un touchdown largo? Y si la respuesta es sí, adelanten. Pero si la respuesta es que no y que es muy arriesgado, pues busquen opciones. La verdad es que para que vean en qué predicamento yo los veo que estén, si yo tuviera a Sean Drone, del que ya platiqué cuando cubrimos el partido de San Francisco, y a Todd Gurley, me iría por Sean Drone. Entonces, y eso no es nada halagador que decir, pero pues ustedes tomen su decisión. Del otro lado, en virtud de eso, yo no iniciaría ningún Ram en Fantasy Football. Del otro lado tenemos a unos Lions que pues tienen al menos skill position players más decentes, y creo que en virtud de eso van a poder resolver el partido. Pues está Calvin Johnson, Golden Tate, que ya se hizo amigo de los touchdowns de nuevo, y pues ahí, pese a que el backfield sigue siendo una puerta revolvente entre Amir Abdullah, Joy Bell, Theo Riddick, creo que Matthew Stafford es una jugada decente, si no espectacular, en fantasy fútbol. Creo que Golden Tate como un flex es una opción para aquellos que están buscando un touchdown, y pues Calvin Johnson, como ha estado jugando, creo que es un every week starter, hay que iniciarlo sin problemas, y creo que pudiera tener un buen partido en contra de una secundaria de los Rams que ha sido bastante deficiente todo el año. El partido como tal está en 40.5, es un muy bajo. Lo que nos están diciendo en Las Vegas es que es un partido que se espera muy torpe y muy defensivo. Entonces, yo no tocaré el over-under. Los Leones creo que van a ganar el partido, solamente están cediendo 2.5, son favoritos por 2 puntos. Los tomaría, creo que Detroit va y va a ganar, y sí creo que cubran 2.5. Otra cosa en Fantasy Football, creo que la defensiva de los Lions puede ser una buena opción. Ya comenté ahorita extensivamente, hablando del caso de Gurley, de las limitantes ofensivas que tienen los Rams, que lo cual se traduce a que la defensiva de Lions puede dar un buen partido en Fantasy Football. Y para aquellos que no tengan a los Broncos, a Carolina, a Seattle en su equipo de Fantasy, pues chequen el waiver wire si están los Lions y arriesguense con ellos. Creo que para aquellos que estén streameando defensivas, los Lions son posiblemente la mejor opción esta semana. Espero un partido de pocos puntos, un partido torpe, que finalmente resulte en victoria para los visitantes Lions. El siguiente juego, duelo divisional, los Saints visitan a los Buccaneers de James Winston, y la verdad es que los Buccaneers están jugando bien, ellos están en la conversación para llegar a los playoffs, y reciben en casa a la peor defensiva de la liga, la de los Saints. Y no solamente la defensiva de los Saints es la peor de la liga, van a un paso de romper récords históricos en defensa contra el pase, en mala defensa contra el pase, ¿no? Son un asco, y creo que eso sienta muy bien el partido para James Winston como un fantasy quarterback. Creo que es un partido en el que no necesariamente va a tener 5 touchdowns como la semana pasada, pero sí lo veo fácilmente teniendo un partido de 3 touchdowns contra la defensiva de los Saints. Cualquier quarterback es buena opción, entonces adelante con James Winston y adelante con sus armas, Mike Evans y Vincent Jackson. Una jugada muy interesante esta semana es Austin Seferian Jenkins, el ala cerrada de los Buccaneers. Ha estado un poquito lastimado, pero la semana pasada ya jugó, si bien un poquito limitado. Como no se re-lesionó, supongo que va a tener un rol un poquito más grande dentro de esta ofensiva. Y se vuelve una buena apuesta para un touchdown. Y en los fantasy playoffs, cuando se trata de alas cerradas, creo que un touchdown es oro puro. Entonces, adelante con Seferian Jenkins. Y obviamente adelante con Doug Martin, el corredor de los Buccaneers. Del lado de los Saints, la verdad es que va a haber muchas personas, ahorita con la noticia de que Mark Ingram no volverá a jugar el resto de la campaña, habrá muchas personas que estén tentados a iniciar a CJ Spiller. Yo solamente tengo dos comentarios para ustedes. CJ Spiller nunca se vio encajado dentro de la ofensiva de Sean Payton, y Sean Payton nunca pareció saber utilizar a CJ Spiller. Hay que considerar que por ahí está Hightower todavía. Yo lo que yo espero que suceda es Spiller y Hightower compartiendo acarreos. Y más que otra cosa, mi lógica me diría que posiblemente pudiéramos ver a Hightower en primero y segundo down, y a CJ Spiller como un jugador de opción en tercera oportunidad, ¿no? Es tentador jugar a Spiller, no lo voy a negar, pero donde yo finalmente prefiero no correr riesgos, menos en los fantasy playoffs, es considerando que muy calladamente, la defensiva de los Buccaneers contra la carrera es excepcional. Y creo que, considerando las deficiencias defensivas de los Saints, creo que Saints va a estar jugando de atrás, por lo que tarde o temprano se van a ver forzados a abandonar el juego terrestre, ¿no? Entonces, yo en lo personal no me arriesgaría con CJ Spiller, pero creo que en una liga PPR pudiera ser un fácil argumento decir que lo iniciaran como un flex. Pero yo espero que la victoria sea para los locales, que mantienen el paso en los playoffs. El partido está para 51 puntos, lo que quiere decir que Las Vegas esperan un shootout, lo cual fortalece el argumento por iniciar a James Winston, a Mike Evans, a Vincent Jackson y a los key position players al lado de los Buccaneers. El over-under se me hace un poquito alto, entonces, o más bien se me hace donde debería estar, 50-51, entonces no lo voy a tocar, pero Tampa está cediendo 3, 3.5, que es básicamente la localía, lo cual hubo un partido un pick'em, entonces directo con los Buccaneers cediendo los 3 puntos en lo que espero sea una victoria contra la peor defensiva de la liga. Siguiente partido, los Denver Broncos reciben a sus rivales divisionales, los Oakland Raiders. Estos Broncos que, pues al menos tienen un quarterback seguro y estable, que no está cometiendo errores, si bien no es espectacular, Brock Osweiler lo ha estado haciendo bien, y creo que hay que recordar que cuando estos equipos jugaron por primera vez esta temporada, la defensiva de Broncos, que es de las mejores de la liga, solamente permitió 10 puntos de los Raiders, y eso que ese partido fue en Oakland. Ahora el partido es en Denver, lo cual creo que hace muy difícil considerar los skill position players de Raiders en fantasy football en esta jornada. La verdad es que quien tenga a Mary Cooper, pues posiblemente está un poquito comprometido y lo va a tener que jugar. Pero vean la defensiva de Denver, lo que hace contra los receptores. Creo que lo van a tener sumamente limitado. Y creo que si Cooper de churro tiene un touchdown, sería algo glorioso para quien lo tenga. Pero sumamente arriesgado. Yo en virtud de lo que fuera posible, metería a todos los Raiders en fantasy football. A Derek Carr, evitaría a Latavius Murray, evitaría a Mary Cooper y metería a Michael Crabtree, que acaba de recibir una extensión para quedarse en este equipo unos años más. Pero en general, contra esta defensiva, considerando que son los fantasy playoffs, yo no me arriesgaría con ningún Raider. Del lado de los Broncos, pues la defensiva, obviamente hay que iniciarla en fantasy football. Creo que pueden ser una de las jugadas defensivas más potentes esta semana. Quien tenga la defensiva en su season long league, pues está un poquito cuajado. Para Daily Fantasy consideran a los Broncos. Entre los skill position players, me gustan Emmanuel Sanders de Marius Thomas. Y pues hay que estar un poquito al pendiente del estatus de CJ Anderson. Si CJ Anderson no puede jugar por la lesión de tobillo que tuvo la semana pasada, creo que el valor de Ronnie Hillman se eleva a un running back 2 con un piso sumamente seguro. De no jugar CJ Anderson, adelante con Ronnie Hillman. Creo que es un partido que Denver debe de ganar y no creo que tenga muchos problemas para hacerlo. Considerando que está Brock Osweiler, tampoco creo que el partido sea muy abultado de puntos, lo cual me hace muy agresivo tomar a Denver con cediendo 7 puntos. Se me hace muy alto, no lo tomaría. Y el partido está en 43.5, no espero muchos puntos, se me hace que está donde debe de estar. Entonces este partido no me gusta para apuestas. Pudiera considerar a los Raiders tomando los 7.5 a favor, pero no me encanta, no sería un partido que yo evitaría, pero quien le quiera meter billetes a fuerzas, creo que yo me inclinaría por los Raiders con el más 7.5, pero me pondría a temblar un poquito. Esta es una victoria para los Broncos, que callado y modestamente siguen manteniendo el paso firme para tener uno de los mejores récords de la AFC. El siguiente partido, pues no hay mucho que decir. Los Dallas Cowboys visitan Lambeau Field, y la verdad, mucho mérito para la defensiva de Dallas. Creo que fueron excelente el lunes contra Washington y pudieron arrancar una victoria pese a lo limitante que está su ofensiva por tener a Matt Castle como quarterback. La verdad es que Matt Castle es una porquería de quarterback, yo no me explico cómo sigue en la NFL, pero bueno, finalmente hizo lo suficiente para colocar a su equipo en una victoria y técnicamente mantenerse vivos en la pútrida NFC East. Pero pues en Lambeau Field contra Aaron Rodgers, creo que Dallas no tiene argumentos, ¿no? La verdad de las cosas es que la defensiva de Dallas es buena y la ofensiva de Green Bay se ha visto un poquito desarticulada, pero Aaron Rodgers en casa debe ser suficiente para ganarle a Matt Castle, ¿no? Creo que no hay mucha duda sobre eso. Creo que el partido no necesariamente va a ser un partido de marcador abultado, pero creo que Aaron Rodgers puede ser una buena opción en fantasy football. Randall Cobb es una buena opción. Y pues yo no le creo nada a Coach McCarthy con Eddie Lacy, ¿no? Eddie Lacy la semana pasada, quien lo haya iniciado, se aventó por un precipicio porque no lo usaron prácticamente. Y ahorita están diciendo que Eddie Lacy ha practicado y que va a tener un rol significativo y todo. Pero recuerden, son los fantasy playoffs y pregúntense si Eddie Lacy es alguien con el que quieran arriesgarse. Yo la verdad preferiría que no. Quien no tenga alternativas, pues adelante, rece un Ave María y póngalo en su roster, pero si lo pueden evitar, evítenlo y juéguenlo a segura. Si a la hora de la hora resulta que le hicieron un partidazo y lo tienen en la banca, pues al menos ya tenemos un poquito más de información, que en el paso de los playoffs posiblemente Dilley se pudiera hacer un poquito más interesante. Pero creo que esta es una victoria en la que Green Bay debe de apoyarse más bien en su quarterback, y creo que no va a tener problema para hacerlo. No creo que ganen, y deben de ganar fácilmente, y finalmente le ponen el ataúd de la temporada, le ponen el último clavo al ataúd de la temporada 2015 de los Vaqueros de Dallas. El partido nos está dando 42.5, se me hace bajo, me voy por el over. Green Bay está cediendo 7.5, creo que si los cubren, creo que considerando que es Aaron Rodgers y considerando que es Matt Caso, pese a lo desarticulada que se ha visto en la ofensiva de Green Bay, sí creo que pueden descubrir ese spread contra un rival que jugó su Super Bowl prácticamente el lunes pasado, pero los Redskins y los Packers son bestias completamente distintas, y ir a ganar a Lambeau nunca ha sido propuesta fácil. Victoria para los Packers. El juego de domingo por la noche nos muestra a los Patriots, que vienen de un partido decepcionante en la noche, donde prácticamente se vencieron ellos mismos. Creo que el turning point del partido fue, los Patriots iban ganando 14-0, y después de anotar el touchdown que les dio el punto número 14, en lugar de patear y despejar normalmente, quisieron hacer una jugada de truco en equipos especiales que no les funcionó. Le dieron campo corto a Filadelfia, que anotó, se pusieron el marcador 14-7, y de ahí empezaron a pasar una serie de cosas raras, en la cual básicamente los equipos especiales de Patriotas perdieron el partido. Por ahí Tom Brady lanzó una intercepción, un pick six de 90 yardas, en una cosa completamente típica para Brady. Entonces creo que lo del partido pasado para Patriotas fue una anomalía y no un síntoma de que están perdiendo el ritmo. Claro que les afecta todas las lesiones que tienen, pero se sigue tratando de Tom Brady, sigue tratando del mejor coach de la NFL en Bill Belichick, y creo que van a Houston y le arrancan la victoria a los Texans. Creo que la defensiva de Texas lo ha hecho muy bien, pero recuerden que Brian Hoyer viene de los Patriots, y Bill Belichick seguramente lo conoce muy bien, y va a encontrar la forma de tener un plan defensivo para contener a Andre Hopkins. Posiblemente van a poner a Malcolm Butler sobre Hopkins, si recuerdan lo que hizo Malcolm Butler a Odell Beckham. Y posiblemente van a intentar hacer que Hoyer los venza sin Hopkins. En virtud de eso, es una propuesta muy difícil para mí considerar que los Texans puedan ganar el partido. La única manera en que yo consideraría a Houston como victoriosos fuera si yo esperaría que Tom Brady lanzara otro pick six, o que de nuevo los equipos especiales fueran a hacer la diferencia. Pero yo creo que Patriotas aprende sus errores, creo que están a dar un buen partido, creo que regresan al camino de la victoria, inclusive creo que pudiera ser una victoria convincente de los Patriotas. Del lado de Fantasy Football de los Texans, pues DeAndre Hopkins, obviamente lo vamos a iniciar quienes lo tengamos, pero me pone un poquito nervioso el matchup contra Michael Butler, y considerando que son los fantasy players, yo me alejaría completamente del backfield de corredores de los Texans, y tampoco me pondría hacer trucos con Cecil Shorts o con Brian Hoyer. No creo que es un partido que juega de Andrew Hopkins y modera tus expectativas y nada más. Del lado de los Patriots, pues Tom Brady me encanta. Yo creo que va a jugar muy bien, y pese a que no va a tener todavía a Gronk, creo que con Edelman, LaFell y con una mejor utilización de sus running backs en juego de pases, James White y Brandon Bolden, creo que yo espero un partido bueno de Tom Brady, un partido que no me sorprendería que nos dé 300 yardas y 2 touchdowns. Entonces adelante con Tom Brady. Amendola en Liga PPR me encanta, pese a que LaFell tiene manos de piedra, sigue siendo la mejor arma en el outside para Tom Brady, el mejor quarterback de la historia. Entonces quien tenga a Brandon LaFell, yo la verdad, pese a que me pone a temblar, si no tengo mejor alternativa, yo sí lo iniciaría. Y honestamente, para que vean dónde está mi mindset, me arriesgaría con Brandon LaFell sobre jugadores como Des Bryant, por ejemplo, simplemente en virtudes de quién es el quarterback respectivamente, ¿no? Esta es una victoria para los Patriotas, que están cediendo 3 puntos, considerando que la localía son menos 3 por default. Creo que en realidad el partido son Patriotas menos 6. Yo creo que si los cubren, teóricamente, ¿no? Porque nada más son 3 en la línea. Creo que tomaría Patriotas y tendrían los 3 puntos. Creo que es un partido en el que tengo la sospecha que Patriotas va a poner una paliza contra una defensiva de Houston que pues no va a poder hacer lo suficiente para mantener a Tom Brady de explotar. Una victoria clara para los Patriots. Y por último, partido de lunes por la noche. Los New York Giants visitan a los Miami Dolphins. Y la verdad es que ya ni sé qué decir de los Giants, ¿no? Pues siguen vivos. La victoria de Cowboys el lunes contra Washington Redskins mantiene vivos a los Giants, y en primer lugar, empatados por primer lugar de la conferencia de la división NFC East. La realidad de las cosas es que yo espero, ya escucharon mis picks, espero que pierda Washington, espero que pierda Filadelfia y espero que pierda Dallas. Lo que quiere decir que Gigantes va a llegar a este partido sabiendo que si ganan a Miami, que es un rival muy deficiente, van a estar en primer lugar absoluto de la NFC East el martes en la mañana. Considerando que Gigantes todavía tiene a Vikingos y a las Panteras en el calendario, este es un partido que los Giants deben de ganar. Y con toda la conversación que ha habido en los periódicos de que es tiempo de correr a Tom Coughlin, yo creo que esta historia la hemos escuchado dos o tres veces antes, y curiosamente esos fueron los años en que Gigantes ganó el Super Bowl. Entonces, creo que los Giants son mucho mejor que Miami, aunque son un equipo muy limitado ofensivamente. Creo que tienen dos cosas que muy pocos equipos en la liga tienen, ¿no? Tienen un verdadero franchise quarterback en Eli Manning, y tienen, en mi opinión, al mejor receptor de la liga, en Odell Beckham Jr., que triple marcado, sigue haciendo jugadas. Es impresionante lo que está haciendo Beckham. Cada semana tiene 140 yardas y un touchdown, y pese a que toda la ofensiva corre a través de él, las defensivas simplemente no lo pueden parar, ¿no? Ahora me imagino que los Dolphins no tienen más opción que cubrirlo con Brent Grimes, y creo que Beckham Jr. va a hacer talco a Brent Grimes. Creo que Gigantes sabe que necesita la victoria. Creo que van y la ganan a domicilio, en virtud de que van a jugar por su coach, y creo que Eli Manning y Odell Beckham son suficiente argumento para cualquier cosa que los Dolphins puedan presentar. No creo que sea una paliza, creo que van a ganar los Gigantes, pero después lo duelo cerrado. De lado de los Dolphins, pues, la semana pasada yo hice un tweet, que posiblemente leyeron muchos, por ahí recibí algunas respuestas. El verdadero problema con los Dolphins no es el coach, no son los coordinadores, el verdadero problema con los Dolphins es Ryan Tannehill. Es un quarterback sumamente malo, y honestamente, si no mejora, no me importa que le hayan dado una extensión millonaria. Yo creo que al cabo de un año más los Dolphins pudieran estar buscando alternativas. Creo que por ahí, al final del 2016, los Dolphins tienen la opción de salirse del contrato de Tannehill. Y creo que si Tannehill sigue jugando como lo está haciendo, no me sorprendería que lo hicieran. El partido en Fantasy Football dado de los Dolphins me encanta para Lamar Miller. Los Gigantes los conozco muy bien, son mi equipo favorito, y les digo que son malísimos para la carrera, defender la carrera, por lo cual creo que Lamar Miller es una buena opción. Y considerando las limitaciones de Ryan Tannehill, creo que los Dolphins van a plantear el partido por la vía terrestre. Entonces, adelante con Lamar Miller, adelante con Jarvis Landry. Creo que, por los que no sepan, Jarvis Landry y Odell Beckham jugaban juntos en LSU y son best friends, son súper amigos. Entonces creo que si Beckham va dando uno de sus partidos monstruosos, creo que eso pudiera motivar a Landry a mantener el paso. Entonces creo que para el partido de lunes en la noche, Landry y Beckham son excelentes jugadas. Pero fuera de eso y de Lamar Miller, en realidad este partido, Eli Manning, Beckham, Lamar Miller y Jarvis Landry, y me alejaría de cualquier noción de tratar de iniciar a la papa que es Ryan Tannehill en esta victoria que yo espero sea de los Gigantes, que mal que bien siguen vivos para los playoffs. El partido está en 46.5, se me hace que nos vamos a over. Creo que estos equipos, ninguna defensiva es particularmente buena, y creo que el que gane el partido fácilmente va a tener que anotar arriba de 30 puntos. Creo que nos vamos a over de 46. Gigantes está cediendo uno nada más, es decir que Miami es underdog en casa, pero yo creo que Gigantes va a ganar y no tengo ningún problema en ceder un puntito. Y bueno, con esto terminamos el análisis de los partidos. Como siempre, somos una conversación de fanáticos del NFL para los verdaderos fanáticos del NFL. Soy Joaquín. Por favor, ayúdenos a promocionar el podcast para conseguir más suscriptores. Suerte en los Fantasy Playoffs. Estamos en contacto. Disfruten la semana 14.